Esta es la Mega, la estación líder en música y entretenimiento. La que piensa como tú. Porque es como tú. Es como tú. Desde que te levantes hasta que te acuestes. Pégate a la Mega. ¿Quiere que su negocio, marca o evento sea escuchado en todo Puerto Rico? Conecte con miles de oyentes a través de SBS Puerto Rico y sus estaciones líderes. La Mega, la nueva 94, Z93, Estéreo Tempo. Y ahora también con nuestro nuevo servicio de soluciones de mercadeo digital. Cobertura en toda la isla. Audiencia diversa con poder adquisitivo. Jóvenes, adultos, hombres y mujeres. La señal más potente y la mayor audiencia del país. Su negocio, marca o evento merece ser escuchado por todos. Llame de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes al 787-622-9713. 787-622-9713. Y descubra nuestros paquetes especiales para nuevos anunciantes. No deje pasar esta oportunidad única. Únase a la familia de SBS Puerto Rico y haga crecer su negocio hoy. 787-622-9713. 787-622-9713. Vamos a hacer una pequeña lista de los pasajeros que se han montado en nuestro tren. Saludos, soy Yerlin, cantante de la banda Sincronía. ¿Qué tal, amigos? Soy Fofé. Es William Cepeda. Somos los Rivera Destinos. Soy Ariana Loren. Hola, esta es Earth Looping. Saludos, nosotros somos Milos. Yo soy Cristal Fonrodona. El tren de la 7. El tren de la 7. La casa oficial de la música india en Puerto Rico. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por La Mega y la música. Él llega con su neverita llena de cervezas. Nada, lo voy a hacer a seca. Y mucha música para poner, pa ponerte al día. Y pases un domingo chilling en tu jangueo. De 12 a 5 por la más paricera. La Mega. La Mega. Get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. love the life that we live in. I get a good feeling, yeah. A través del 106.9 San Juan, 95.1 Ario S. Sur de Puerto Rico, La Mega. Felipe Quiñones contigo a esta hora de la tarde en Pala Playa. Recuerda 787-626-342 para tu canción favorita. Pompea de esta hora. Aquí están los duros. Estos son los Rabanes y esto se llama Everybody en Pala Playa por La Mega. Viene, vamos allá. Poquito de sunblock, gorrito de playa y mucho jangueo. Así es pa' la playa. De 12 a 5 por la que siempre te unta el protector en las pompis. La Mega. La Mega.

Este tipo es tan atrevido que hasta un jet ski y un barbecue metió al estudio. Para la playa, con la música más prendida de tus domingos. De 12 a 5 por la que se cree salvavidas. La Mega. Estación líder en música y entretenimiento. La que piensa como tú. Porque es como tú. Es como tú. Desde que te levantes hasta que te acuestes. Pégate a la Mega. atraco ni casos en tribunales. Ofrecemos los mejores talleres de educación para que los clientes diseñen su propio sistema. Contamos con la mejor garantía over the counter. Trabajamos sistemas autónomos que no dependen de Luma o de Medición Neta para funcionar. Adicional, somos una compañía de ingeniería especializada y podemos instalar en todo tipo de techos diseñados correctamente. Y por último, somos la única compañía en Puerto Rico con un costo de hasta 6 centavos por kilovatio que te ahorra hasta el 80% de tu costo de energía. Bianca, pero cuéntanos algo. ¿Qué ventajas tiene hacer negocios contigo y con Vanguard Financial? Bueno, Vanguard te aprueba desde 600 de empírica, sin verificación de ingresos, sin escrituras. Puedes comprar o alquilar a 15 años o más. Puedes financiar tu sellado de techo, sistema de seguridad y mucho más. No te obliga a pagar por 25 años. Y por último, es la única que te ofrece más de 20 opciones de compra. ¿Y dónde te llamo para que me puedan orientar mejor, Bianca? Bueno, nos puedes llamar al 787-679-7677. 787-679-7677. Jeep, vehículo oficial del verano, y el Jeep Wrangler 4xE, el único off-road híbrido enchufable, presenta SBS Playa Summer Tour. Ya comenzó el Festival IKEA. Disfruta de precios bajos, muy bajos, música en vivo, talleres y actividades para toda la familia. Desde el 21 de julio te esperamos en IKEA Bayamón, Carolina, Punto Ponce y también en nuestra web IKEA.pr. Entra y conoce el calendario de actividades y no te pierdas nada porque esto es el Festival IKEA. Tus muebles en casa el mismo día. Abriste tu negocio. Se va la luz y no tienes generador. Pierdes clientes, dinero y el día. No puedes dar el viaje que querías. Te hartas de donas para sentirte mejor. El pantalón te aprieta, te sientes peor. Vas a hacer compras y le gritas a la empleada porque las fresas para tu dieta están expiradas. No le grites a la empleada. Ven a Power Sports y libérate de los efectos secundarios de un apagón con un generador. Llama al 787-333-0277 o visita powersportspr.com. Él se espotea en una esquinita para ligarse a las jevas que vienen en bikini. ¡Se joda! Así es que se inspira para ponerte la música más dura de los domingos en Pa' la Playa. Pa' la Playa, de 12 a 5 por La Mega. ¡Sombie!